Buena, tendré unos condones. ¿Unos melones? No, unos condones. Ah, unos bombones. Que no, unos condones. ¿Unos limones? Que no, unos condones. Ah, cordones. Que no, condones. ¿Jabones? Condones. ¿Calzones? ¡Condones! Ah, condones. Pero no me grites, ¿sabes? No, que no soy sordo. Hay gente a la que le cuesta entender. Protegerte es tu derecho.